sunrise and the east, lover. It's set deeply in the west. I've been looking for my lover, and I haven't found it yet. I'm gonna call up China and see my babies over there. And see my woman's over there. Well, I've searched the whole world over. I can't find my lover nowhere. No letter, won't even call me on the telephone. No, she won't write me no letter. She won't even call me on the telephone. Since that gal of mine been gone. Ya llegando al final del programa con esta canción Blues at Sunrise y seguido una pequeña fracción del Wild Woman. Así concluimos el ciclo de especiales dedicados al gran Albert King. 4 programas consecutivos. Este es el espacio que dedica la emisora cultural de Pereira a la exploración del blues y el rock and roll, hoy como cada martes de 9 a 10 de la noche. Yo soy Carlos Elliot y los invito a que nos escriban sus comentarios, sugerencias y recomendaciones al @CarlosElliotJR. No siendo más por hoy, los invito a la próxima semana a que sigan conectados con este espacio del Mundo Blues. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto.

Los sonidos independientes están en Escena Indie. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Oh, be that.

of love. Escena Indie, sonidos únicos. Only one. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial.